Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente al especial Difuntos 2024. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles a todos que el chat está disponible para que puedan participar ustedes dejándonos sus preguntas, comentarios y conocer un poco más sobre las dudas que tengan sobre este tema. El día de hoy vamos a estar conversando con Leonor Mota, quien ya es de la casa y siempre es un gusto enorme compartir con ella. Conversaremos sobre la vida después de la muerte y la rotación de almas. Leonor nos hablará sobre cómo la vida continúa en el más allá del cuerpo físico. Así que voy a traerla para que se sume a este espacio y demos inicio a la charla. Leonor, qué gusto enorme estar contigo de nuevo. Bienvenida. Muchas gracias, Fairuk. Un placer siempre estar aquí en vuestra casa. Gracias. No, gracias a ti, nos encanta tenerte. Y me parece súper interesante lo que vamos a estar conversando. Por favor, vamos a poner un poquito en contexto. Sí, ¿qué se entiende por rotación de almas? Bueno, esto tendríamos mucho para hablar de ello, porque simplemente voy a dar como una pincelada, ¿no? Aquí hay un maestro cabalista, el rabí Isaac Luria, que hizo del siglo XVI un gran estudio sobre este tema y cómo lo trasladaba a sus alumnos o discípulos. Y luego Chaim Vital, uno de sus alumnos, pues recopiló obras que van en esta línea. Rotación de las almas es Sahara Gilgulín, que es la obra que tiene Chaim Vital. Significa que el alma, cuando se desprende del cuerpo físico, partimos evidentemente de la base de que somos un alma que está en un cuerpo físico. Cuando la muerte física sucede es porque el alma se desprende del cuerpo físico. Pero claro, aquí habría que ver, para entender un poquito este contexto, que el alma opera en cinco niveles diferentes. Es decir, el alma es una sola, esto sí que el concepto quede claro, el alma es una, pero opera en cinco niveles diferentes y cinco universos diferentes. Entonces, en un curso que daba una alumna que no entendía bien esto de cómo una sola alma puede estar operando en cinco universos o niveles diferentes. Entonces es como si miramos nuestra mano. Nuestra mano es una mano, no son cinco manos, pero tiene cinco dedos. Y cada dedo tiene una función. Uno nos sirve para una cosa y otro para otra. Con estos puedo escribir, con estos tal, pero está en función de la mano. Mano es solo una. Entonces, el alma es una, pero opera en cinco niveles. Esos cinco niveles se habrían de dividir al mismo tiempo en dos partes, como dos secciones. Una sección, digamos, que es donde el alma tiene conciencia de individualidad, que serían los tres niveles más bajos, comenzando por el más bajo, que es nuestro cuerpo, es Nefes. Luego pasaríamos a Ruaj, que es el campo, es la parte emocional o psicológica, los cabalistas le llaman los pensamientos del corazón. Después pasaríamos a la Neshama, que es el alma divina, que es la que rota. Por eso estoy poniendo esto un poco en contexto, porque si no, que es la que va rotando. Luego pasaríamos a los dos niveles superiores, que ahí ya no hay subjetividad, que sería Hayah, que es la esencia viviente, la raíz de las almas, y finalmente Yehidah, que es la esencia única. Entonces, quien rota, o sea, de lo que estamos hablando de los niveles del alma, la rotación la hace la Neshama, que es esa alma divina que va rotando vida tras vida tras vida, y que cuando aquí dejamos el cuerpo físico, nuestra información de nuestro nefes, del cuerpo, como de nuestras emociones y de nuestra mente, se entrega al alma, a la neshama, y la neshama es la que rota. Por lo tanto, yo, Leonor Mota, muere, desaparece en la muerte del cuerpo físico, mi personaje, como Leonor Mota, este personaje que he creado aquí en esta encarnación, evidentemente muere. Pero mi alma, mi neshama, en ese nivel de la neshama, sigue su rotación y vuelve en una vida siguiente. ¿Para qué? Para rectificar cosas que traemos de atrás, que vamos rectificando, rectificando nuestra propia alma y al mismo tiempo también el universo. Muchas gracias, Leonor, por esta introducción a la charla que estamos teniendo el día de hoy. Y te pregunto, si desde tu perspectiva, ¿cómo se experimenta entonces la continuidad de la vida después de la muerte? Bueno, la continuidad de la vida después de la muerte he tenido, en un momento dado sentí que era una desgracia, después he podido ver que es una gran suerte haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, va a depender, cómo se experimenta después, va a depender de cómo la personalidad está aferrada, agarrada o de alguna forma apegada a esta materialidad, a esta existencia, a este universo, ¿no? De Asiá y Yetzirá, que es donde nosotros estamos funcionando. Dependiendo mi grado de apego, así yo voy a hacerlo más fácil o más difícil, más sufridor, más doloroso o más sencillo. Va a depender mucho de esto, Fairuk. Entonces, en la medida en que yo, porque ya lo decía Platón, o sea, es que estamos hablando de algo que ya se decía hace miles de años. Ya decía Platón que la vida es un preparatorio para la muerte. Yo recuerdo que cuando mi madre falleció y fuimos al hacer pues todo el proceso de enterramiento y todo esto, su panteón estaba justo al lado, así un poquito enfrente, de una gran piedra que había tallada, que había una frase de Platón que decía justamente que el alma no se queda con la parte material, que el alma es inmortal, que el alma no muere y que esta vida es una preparación para la muerte. Entonces, lo interesante es que nos vayamos preparando, porque creemos que sí, la muerte, claro que existe, sabemos que vamos a morir, pero ¿realmente estamos preparados para aceptarla cuando llegue? Porque no sabemos cuándo va a llegar. Yo siempre digo, no sé si dentro de 5 minutos yo voy a este cuerpo va a estar respirando, yo no sé si voy a estar aquí. Entonces, no podemos dar por hecho que vamos a estar mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene. Tenemos que vivir como si fuéramos a estar, evidentemente, para hacer un proyecto de vida, sobre todo interesante a nivel de nuestro propósito de alma, pero lo que no podemos hacer es autoengañarnos y creer que no vamos a morir, porque sabemos que sí, pero actuamos como si no fuéramos a morir. Entonces, va a depender mucho esa salida del alma, ese viaje, ese desprendimiento de cómo la persona esté preparada para soltar este personaje, de que no tenga excesivos apegos que le impidan hacer un viaje liviano, como yo digo, un viaje ligero de equipaje. Esto me parece muy curioso esto que acabas de decir, nos prepara. Fíjate, hacernos conscientes, ¿no? A partir de dónde entendemos que tenemos que lo que comentas, viajar un poquito más ligeros, pero a partir de dónde empieza ese aprendizaje. Bueno, yo creo que aquí ese aprendizaje ya empieza y comienza desde la venida, porque si entendemos que la muerte física es la ausencia de vida en el cuerpo físico, nosotros cuando venimos no tenemos cuerpo, el cuerpo se va creando. El cuerpo se va creando con la chispa de vida y conciencia que el alma entra ahí en ese cuerpo. Entonces se va creando ese cuerpo. Nosotros tenemos conciencia desde el minuto cero de que no somos ese cuerpo, de que este cuerpo que tenemos es un vehículo. Lo que pasa que ahí, según nos vamos desarrollando, el bebé se gesta, nace y con el paso del tiempo el niño va perdiendo la conciencia, porque creo que cuando somos bebés tenemos la conciencia muy clara de que estamos en un lugar prestado, en un cuerpo que estamos utilizando y desde ahí es la conciencia. Lo que pasa que luego con el tiempo, con todo lo que tenemos de la vorágine del día a día, de toda esta información que tenemos alrededor, nos vamos olvidando realmente de nuestra alma, incluso nos olvidamos tanto de ella que ni la escuchamos, que hay personas que me dicen, pero ¿cómo escucho al alma? O sea, las personas, la mayoría, escuchan muy bien sus pensamientos, escuchan lo que su mente les está diciendo, incluso pueden sentir sus emociones, pero les cuesta escuchar el alma y les cuesta diferenciar qué es lo que la mente le está diciendo, qué es lo que el alma está hablando. La mente me refiero al alma en ese nivel, ¿no? En ese nivel de Ruaj. Nos es más fácil escuchar al alma en el Ruaj y Nefes que no en la Neshama. Ahí hay una vibración más elevada, entonces a la persona le cuesta un poquito más llegar ahí. La conciencia la tenemos, pero Feiruk la hemos olvidado. Y es bueno recordar realmente qué somos, más allá de este personaje maravilloso que nos sirve de mucho, pero lo importante es recordar quién somos. Leonor, ¿qué papel juegan los lazos energéticos en la conexión con las almas que han dejado el plano físico? Bueno, las almas que han dejado el plano físico, si han hecho todo su desprendimiento de apego y han trasladado todo el aprendizaje y toda la información del nefes, del cuerpo y del ruaj, de los pensamientos del corazón, emociones y mente, si han desprendido eso y lo han entregado a la Neshama y la Neshama lo puede tomar, desde ahí las entidades, las almas, están en contacto con las personas que siguen aquí en la tierra encarnadas, o sea, con la familia, con los amigos, porque la Neshama sigue teniendo sentido de individualidad. Entonces ahí sigue en contacto, pueden ayudar y además muchísimo. Las almas desencarnadas pueden ayudar tanto más que las almas que están encarnadas, así que están totalmente en contacto. La dificultad estaría si el alma no ha podido desprenderse de la información de nefes y ruaj y se ha quedado atrapada aquí, en ese espacio. Entonces no ha cedido esa información a la Neshama. Entonces la Neshama como que no puede desprenderse del todo y entonces esas personas se quedan apegadas a la casa donde han vivido, o se quedan apegadas pues a lo mejor a un hijo porque es pequeñito y se han quedado emocionalmente muy apegadas a ellos. Entonces es como, es difícil terminar de hacer su viaje, porque uno termina de hacer este viaje cuando se ha desprendido y ha llegado a este nivel de la Neshama. Ahí es donde está el alma realmente liberada. Si no, sigue a nivel emocional, sigue atrapada un poco aquí. En esta historia, en este mundo, desde ahí no pueden ayudar a nadie porque lo que necesitan es ayuda a estas almas para reconocer que ya no tienen cuerpo físico, que tienen que soltar ese apego y tienen que morir realmente porque Nefesh y Ruaj muere a la Neshama, tienen que entregar toda esa información a la Neshama. Entonces, si estamos muy apegados al personaje, nos cuesta Feiruk. Muy interesante, Leonor. Gracias por compartirnos esta información. Quiero preguntarte si cómo influye el karma en el proceso de rotación del alma y en las futuras experiencias de vidas. Bueno, esto es una palabra que se ha acuñado, que imagino, porque yo no soy una estudiosa del karma y tampoco podría decir realmente qué es el karma. Sí que lo he visto en muchas formaciones que he hecho y yo no soy partidaria tanto ahí del karma, ¿no? Yo más bien diría como que hay unas energías, hay algo que hemos de rectificar, hay errores que hemos de pulir, que hemos de perfeccionar, que hemos de rectificar. Esta sería la palabra. Entonces ahí yo ya no creo tanto en el karma, sino que venimos a rectificar. Como alma, venimos a hacer un trabajo aquí de tikkun, de rectificación personal, y ahí sí te hablaría eso, ¿no? De esa rectificación que vamos haciendo vida tras vida. Cada vez que vamos encarnando, vamos rectificando parcelas del alma, de nuestra vida, de experiencias que hemos tenido en vidas pasadas, porque hemos hecho de todo las almas para experimentar la materia aquí en Asia. Entonces yo asociaría, como te digo, es el karma a esa rectificación. Sería que ese karma que hay, si está ahí, está para ser rectificado y está para hacerlo con nuestros mejores actos. Porque no solamente se rectifica a nivel de estar uno haciendo, rezando mantras todo el día, o encendiendo velas, o poniendo incienso, no. Se rectifica en la materia, se rectifica aquí, en la acción, en el universo de Asia, donde está el alma a nivel de nefes y donde está el cuerpo físico. Entonces, desde ahí vamos rectificando. Gracias, Leonor, por responder a esta pregunta. Quisiera preguntarte, sí, sobre el propósito. ¿Existe un propósito o razón detrás de cada nueva vida que elige el alma? Claro que sí, siempre existe ahí un propósito de cada alma. Cada vez que un alma vuelve a encarnar, viene porque trae una misión, trae un propósito, trae una serie de rectificaciones que tiene que ir haciendo. Y hay contratos de alma también, es decir, que aquí las personas dicen, pues yo no recuerdo haber pedido tal. Digo, claro, porque está hablando tu nefesh o tu ruaj. Pero a nivel de la Neshama, por eso quise poner al inicio de esta charla esto de frente para que se tuviera en cuenta, a nivel de la Neshama, que es la que el nivel del alma que va haciendo las rotaciones, por supuesto que ahí hay acuerdos que el alma quiere hacer, que ha venido para ello, pero aquí Nefesh y Ruaj, sobre todo el personaje, aquí pues se confrontan muchas veces y es una pena porque cuando el personaje se confronta y no está al servicio del alma, la persona sufre muchísimo. Entonces aquí hemos de aprender desde este personaje a ponernos al servicio del alma, a ser realmente, como decía Nachman de Breslau, una carroza para Dios, ¿no? Que realmente estamos aquí para llevar a cabo una serie de cosas, para rectificar, para entregar toda la luz, toda la información que hemos venido a entregar para nuestra propia rectificación como almas individuales y también para toda la rectificación también del universo. Muchas gracias, Leonor. Quiero que nos cuentes un poquitito, sí, sobre si existen diferentes planos o dimensiones en que las almas habitan después de la muerte física. Ya nos explicaste cómo funcionan sus nombres, pero quisiera que profundicemos un poquitito más para poderlos comprender mejor. Muy bien, pues cuando el alma se desprende del cuerpo, queda en un espacio energético, es decir, ahí no hay materia, es un espacio sin materia, energético. Entonces es como sería para que las personas comprendieran, porque todas las personas han tenido sueños, que para la cábala los sueños no son tan irreales, ni mucho menos, en los sueños se transmite muchísima información. Sería como cuando estás en los sueños, personas que han tenido y hacen viajes astrales saben qué es esto, es a nivel energético hay una energía, no hay una materia, por lo tanto no hay una densidad. Entonces es curioso cuando uno pone pues parapetos, no, es que el alma cuando está desencarnada atraviesa una pared porque no tiene materia, es energía y aquí la materia no la frena. Entonces es como en los sueños, es algo más etérico, más energético en esa línea. Leonor, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora. Quisiera que hablemos un poquitito sobre. Entendemos que en la rotación del alma va a haber ese aprendizaje, ¿sí? ¿Qué papel juegan los traumas de experiencias no resueltas? Bueno, pues esto es muy interesante la pregunta que me haces, porque estos traumas no resueltos están ahí para resolverse. Y claro, muchas veces queremos resolver el trauma desde el mismo lugar en el que se ha gestado y no podemos desde ahí. O sea, tenemos que elevar un poquito el nivel, tenemos que elevar la vibración. Si queremos rectificar desde un nivel, o sea, si queremos rectificar en un nivel, tenemos que elevarnos a un nivel superior para poder rectificar ahí. Entonces, los traumas que tenemos, aquí tenemos traumas porque son como unos traumas del personaje. Nos hemos creído que realmente somos esto y luego hay esos traumas que siempre achacamos al otro. Claro, está bien, lógicamente vamos a entender que si yo tengo un padre que es maltratador y he tenido una infancia muy infeliz, por los maltratos de mi padre, evidentemente yo voy a tener ahí un trauma que voy a tener que resolver y eso está para resolver en esta propia vida, pero no puedo quedarme encerrada haciendo 20 años de terapia, yendo al psicólogo 20 años, echándole la culpa a mi padre. Yo tengo que elevar mi nivel de conciencia, yo tengo que entrar, y esto es lo importante, entrar aquí en contacto con la Neshama, porque la Neshama sí tiene conciencia de ello y tiene una información valiosísima para nosotros con respecto a ese trauma. Yo invitaría a todas las personas que puedan tener traumas y momentos muy, muy difíciles o complejos y que se sientan así, que escuchen a su nechama, a su nechama, que escuchen a su alma en un nivel más elevado, porque desde ahí está la resolución de ese conflicto, porque si este conflicto, este trauma no lo resolvemos, nos vamos a quedar apegados y luego en nuestra muerte, ahí el nefesh y el ruach se va a quedar apegado ahí, porque cuando hay un trauma es como un enganche, es como un enlace, es como un engrama, como llamamos en algunas otras disciplinas también. Entonces eso nos va a enganchar, es como algo que nos ata ahí. Entonces, claro, y ahora habrá quien se pregunte, pero es que para llegar a la muerte, ¿quién llega a la muerte con todo resuelto? Claro que sí, se puede llegar con todo resuelto, por supuesto que sí, simplemente con paz de que tú has resuelto todo lo que tenías que resolver en tu vida, que no hay rencor, que no hay, que hay daño, daño siempre va a haber, pero no hay rencor, no hay culpas ni tuyas ni hacia el otro, que hay paz. Aquí estamos en una escuela de vida, no estamos para ser castigados, estamos para aprender. Entonces, claro que se puede llegar, y de hecho no es que haya que llegar con paz a la muerte, es que uno tiene que llegar a sentir en esta vida, en el día de hoy, aquí, paz, paz en su corazón, que la persona sienta que hace lo mejor que sabe, lo mejor que puede, y que lo que ha tenido en su vida, los traumas que ha tenido, lo que ha sufrido, es para algo, hay un aprendizaje oculto en ese trauma. Entonces tenemos que tener también la valentía, el coraje de entrar al trauma a fondo, porque cuando entramos al trauma al fondo, este se abre y nos muestra el aprendizaje que hay ahí. Entonces tomamos ese aprendizaje y el trauma se disuelve. De hecho, traumas que están afectando el cuerpo físico, cuando ese trauma se ha disuelto a un nivel emocional o psicológico, el cuerpo físico se repara hasta donde se puede reparar. O sea que mucho ánimo con esto a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias, Leonor. Tengo una última pregunta antes de ir con las preguntitas que nos están dejando por el chat. Y es, ¿esa experiencia cercana a la muerte que tuviste te ha permitido o a partir de allí comprendiste cosas o empezaste a vivir diferente? Bueno, la verdad es que cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte, ya había tenido una experiencia anterior en el 2002, donde ahí fue una muerte impresionante, esta fue anterior, y sí, el aprendizaje es muy grande, hasta el punto de que te diría que de esa experiencia de 2002, estamos en 2024 y yo sigo aprendiendo de ahí. O sea, yo no he terminado de destilar todo el aprendizaje que hay ahí para mí, porque a día de hoy sigo aprendiendo. Ahora sí, lo que en ese momento dado se dio y sigue estando en mi corazón hasta el día de hoy es una paz infinita, una paz infinita. Esa paz que de verdad, desde lo más profundo, queda en mí, en todo lo que hago, no hago, en lo que comparto con otra persona, en... Ahí fue como si mi personaje entrara en una paz y dijera, bueno, vamos a escuchar todo, vamos a vivir todo con mucha serenidad, vamos a dar lo mejor que yo pueda dar en cada momento y no pedirle nada a la vida. No le pido a la vida. Intento darle lo que puedo mientras esté aquí. ¿Qué le voy a pedir a la vida? Si la vida es la que me está viviendo. O sea, a veces la persona dice, le pido la vida, pero si la vida nos está viviendo, la vida somos nosotros mismos, ¿no? Entonces me quedó muchísima paz, Fairuz, y desde aquel momento aprendiendo muchas cosas y sigo aprendiéndolas. Muchísimas gracias, Leonor, por compartirlas acá, además por traerlas para que muchísimas más personas conozcan también de tu experiencia y de todo ese aprendizaje. Leonor, quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu libro. Bueno, mi libro, La muerte maestra de la vida, y el primero, Alma, verdad y propósito, pues bueno, se pueden encontrar aquí en España en cualquier librería, librerías grandes y también pequeñitas, tu librería de barrio, si no lo tuviera, pues se lo pides y al día siguiente lo tienes. Y luego para personas que están fuera de España, pues en Amazon, ahí lo tienen también disponible. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de Leonor Mota, van a poder conseguir su libro y entender mucho más sobre estos temas. Vamos a ir, Leonor, con un videíto muy corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para ir respondiendo todo lo que nos dejaron por el chat. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu alma elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Leonor Mota. Vamos a ir con las preguntitas del chat. José Lomeli nos pregunta si rotación es lo mismo que transmigración. No, transmigración es ir de un cuerpo a otro, es decir, hay almas desencarnadas que, como Ibur, se llama también en la Kábala, pueden adherirse a campos energéticos de almas que hay aquí para ayudarle en su misión. La rotación es que el alma se desprende absolutamente del cuerpo de este personaje y vuelve a reencarnar en otro personaje totalmente distinto, en otra época y en otro tiempo. Sí decir que el alma, mientras no reencarna de nuevo y está en el nivel de la Neshama, tiene contacto con amigos, familiares y toda la vida que ha tenido aquí, porque aún sigue teniendo esa facilidad de esa individualidad de esa vida. Pero una vez que el alma reencarna, ya no. Gracias, Leonor, por tu respuesta. Vamos con Elvira Ferreira. Nos pregunta si el alma al quedarse atrapada puede lastimar a sus seres queridos de manera inconsciente. A ver, no es que pueda lastimar a los seres queridos de manera inconsciente, la que se lastima es ella misma, porque el alma queda en un sufrimiento tremendo, porque date cuenta, Elvira, que el alma no tiene cuerpo físico para poder hacer lo que quisiera hacer y tampoco tiene la libertad de salir fuera de ahí con su Neshamat y tomar todo el aprendizaje. Entonces, quien sufre realmente es el alma en sí, ese alma. Pero es verdad que este alma, si está energéticamente vibrando cercana a una persona querida, pues el sufrimiento de este alma, esa energía, puede también afectar, claro que sí, por supuesto, a los seres queridos. Entonces, por esto es tan importante que aprendamos de esta vida a estar en paz. Para mí es prioritario estar en paz. Y estando en paz, no hay problema. Cuando llegue el momento de irnos, también nos vamos a poder ir con esa paz con la que estamos. Y luego será un regalo para todas las personas que estamos alrededor de ellas en nuestra vida, ¿no? Que estemos ahí con esa paz, que cuando hay cualquier dificultad o cualquier conflicto, pues lo tratemos de la mejor manera posible. Y aprovecho este momentito para dar un abrazo bien grande, bien grandote a todas las personas que nos estén escuchando, que nos escucharán y que hayan sufrido la pérdida de un ser querido. Porque el dolor está, por mucho que uno comprenda que la vida continúa y todo esto, el dolor es inherente al ser humano y al amor y eso está ahí. Así que ese abrazo para todas estas personas y por supuesto también para mis compañeros, me acabo de acordar, mis vecinos de Valencia y de Teruel que están pasando momentos muy difíciles en estos días con la Dana. Muchas gracias, Leonor. Te acompañamos también en este abrazo cálido para todas las personas que están atravesando momentos complicados en la actualidad. Vamos a ir ahora con Manola, que siempre está por el chat y nos deja en esta oportunidad un mensajito. Dice, rotación, entonces es igual a la rueda del samsara. Bueno, podríamos verlo así, sí, Manuela, podríamos verlo así, como la rueda, ¿no? Que vamos volviendo y volviendo y volviendo, pero no es una rueda que nos tenga atrapados por, no, es una rueda en la que en la rotación lo hacemos para ir rectificando, o sea, para ir puliendo, para ir, porque cada vez que un alma ingresa aquí en un cuerpo físico, trae una información para dar. Trae mucha luz para traer para compartir en este mundo. Entonces es importante que toda esa luz, que toda esa información que el alma trae para dar, pues podamos darla, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, Leonor, por responder. Marianelli, desde Colombia, nos dice, cuando muere joven muy temprano, a los 17 años, y su nivel de conciencia no es elevado, cuando muere queda atrapado en este plano, ¿cómo ayudarle? Qué buena pregunta, Marianelli. Gracias por hacerla, porque posiblemente pudiera haber quedado en lo que he dicho alguna mala interpretación. El nivel del alma no está asociado a la edad que el personaje tiene, en ningún sentido ni en ninguna forma. Evidentemente, aquí puede llegar un alma muy, muy elevada en un bebé de 1 mes y puede ser un alma muy elevada. Y un alma con 80 años, con cuerpo físico en esta vida, puede ser un alma mucho menos elevada que ese bebé que tiene 1 mes. Entonces no está asociado al cuerpo físico. Sí que es verdad que ahí cuando uno llega a los 17 años son edades complejas, sobre todo la adolescencia, porque el alma está fortaleciendo el yo, está reforzando el ruaj. De alguna forma, en ese nivel del alma se está reforzando para que luego más adelante pueda trabajar desde la Neshama y traer lo que ha venido a traer, pero y a entregar esa información. Pero es verdad que hay almas que muy jóvenes en edad tienen un gran nivel de conciencia. Entonces no podemos asociarlo en nuestra vida terrenal con la edad biológica. No, no. Eso va según las rotaciones que el alma ha hecho. Una persona que ha hecho una entidad, un alma, que ha hecho muchas rotaciones, va a tener un refinamiento y un nivel de conciencia superior a las almas que han hecho menos rotaciones, por regla general. Pero también puede ser que almas con pocas rotaciones hayan sido tan profundas y de tantísimo aprendizaje, hayan hecho contratos tan tochones, como digo yo, que en varias vidas hayan hecho trabajo de que otras almas necesitan muchas más vidas porque se lo han tomado con más tranquilidad. Entonces, a veces hay almas que vienen a rectificar mucho en una sola vida. Gracias, Leonor. Vamos ahora con una pregunta desde Buenos Aires. Luis nos dice, ¿es posible que los sueños sean experiencias de vidas pasadas o mensajes de otras almas? ¿Cómo? Perdón, Fairuk, no te entendí el principio de la pregunta. Ahí te la repito. Dice, ¿es posible que los sueños sean experiencias de vidas pasadas o mensajes de otras almas? Sí, totalmente. En los sueños se puede recibir información de vidas pasadas y también información de otras almas, de almas que están desencarnadas y que a través de los sueños se ponen en contacto con nosotros. Porque ahí, cuando nosotros dormimos, el cuerpo queda, el nefes queda en la cama, el ruaj queda ahí tranquilo, y entonces estamos en un nivel más elevado de conciencia. Ahí estamos más con la neshama, o el ruaj, dependiendo de cada uno en la rectificación que haya ido llevando, ¿no? En su vida. Pero sí, por supuesto que sí, hay mucha información en los sueños. Yo invito a que no lo tomemos como algo ficticio, porque no lo es. Evidentemente es como aquí. Tú puedes ver una película en la pantalla del televisor, ya sabemos que eso no es real, ¿no? En los sueños puede haber cosas que puedan tener un cierto grado de ficción, pero en la mayoría de ellos hay mucha realidad en los sueños, entonces hay que tomar más cuenta de los sueños. Ya lo decía Jung. Muchas gracias, Leonor. Vamos a ir ahora con una pregunta de Juan Torres. Nos dice, Se habla de que la búsqueda de mejoras es una identificación con errores y fallas. Vivir en gratitud y en sintonía con el entorno dar es salir del ciclo de la reencarnación. Bueno, salir del ciclo de reencarnación, según la cábala, se puede salir del ciclo de reencarnación cuando uno tiene rectificado los tres niveles inferiores, cuando uno ya ha rectificado Nefes, ha rectificado Ruaj y Neshamá. Y esto no es tan sencillo, porque aquí no nos vamos a meter en mucho detalle, pero el Nefes tiene los cinco niveles internos, Ruaj tiene a su vez los cinco niveles y Neshamá sus cinco niveles. Es decir, que había de haber rectificado Nefes de Nefes, Ruaj de Nefes, Neshamá de Nefes, así en Ruaj y así en Neshamá. Es decir, vamos a tomarlo con calma y vamos a, como yo siempre digo, a disfrutar el momento. Si estamos aquí es porque tenemos cosas para rectificar. Y si cuando una persona, un alma, ya ha terminado de rectificar Nefes, Ruaj y Neshamá, cuando ha rectificado en esos tres niveles inferiores, evidentemente ahí la persona, el alma, digo la persona, pero es el alma ya ahí puede o encarnar o no encarnar, ya no tiene necesidad de encarnar en un cuerpo físico, de ahí que también surjan estas almas desde la cábala que se le llaman tzadik, los justos, sabios y justos, que luego lo que hacen es encarnan desde ahí ya, al estar en la esencia viviente de la raíz de las almas, pueden encarnar en diferentes almas para ayudar a la rectificación tanto del alma en su tikkun personal como en la rectificación del universo en el tikkun olam. O sea que cuando ya termina como entidad el alma de hacer sus rectificaciones, hay almas que siguen viniendo aquí a ayudar a la rectificación del universo y de nosotros. Leonor, muchas gracias por responder. Vamos a ir con una pregunta de Silvia desde Lima. Dice, ¿qué opinas sobre la creencia de que elegimos a nuestros padres y familias antes de nacer? Totalmente, considero que no solo elegimos, el alma elige a los padres, sino que también los padres eligen al alma. Creo que es una elección desde ambos lugares. Los padres abren la puerta y el alma llega, porque si el alma quiere entrar, si la puerta no se abre, aquí hay un permiso desde los padres. Entonces, considero que es una elección por ambas partes, porque ahí tienen que aprender muchas cosas conjuntamente para purificar e ir rectificando y puliendo pues nuestra alma y sacando cada vez más luz de todos los hechos que en un momento dado pudieran verse como muy oscuros, ¿no? Porque todo hecho tiene todo, como siempre digo, dice mi querido maestro de Cábala Mario Sabán, toda luz tiene su punto de oscuridad y toda oscuridad tiene su punto de luz. Leonor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de esta charla, pero como siempre ha sido muy lindo tenerte por acá en el canal y compartir contigo nuevamente todos estos conocimientos. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado acompañándonos a través del chat y a los que nos van a ver en diferido. Recordarles que este video tiene información de alto valor, que seguramente hay alguien esperando escucharla, así que les pedimos por favor compártela para que se expanda aún más esta información. Leonor, quiero además dejarte el espacio, te invito a que seas tú quien cierre esta charla. Muchas gracias, Fairuz. Siempre es un placer estar aquí en vuestra casa. Muchas gracias por la labor tan hermosa que vais haciendo. Desde aquí yo invitaría a todas las personas, independientemente de rituales y ceremonias muy bonitas que pueden hacerse, yo invitaría a todas las personas a hacer las cosas en vida, a darle a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor lo mejor de nosotros mismos, a tratar con amor, con cariño y a ser muy empáticos con familia, con amigos, con todas las personas con las que nos relacionamos. Que haya paz en nuestro corazón, que haya paz en todos los niveles de nuestra alma y que desde ahí esto es para mí lo más sanador. También que agradezcamos, por supuesto que sí, que agradezcamos cada día que nos levantamos la vida. La vida que nos respira y que respiramos y que cada día es una oportunidad para poder dejar en este mundo una semillita de luz y poder dejar este mundo mejor que nos lo encontramos al llegar. Que cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, pongamos cada día esta intención de mejorar, no solo como personas nosotros, sino mejorar todo lo que hay en el mundo, que lo hacemos desde ahí. Pues invitados todos a esa paz y a ese amor para compartir, como siempre digo, de corazón a corazón y de mano a mano. Un abrazo grande, bien grande para todos.